Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. La brisa me envolvió, entonces aquí estoy, necesito tu amor. Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento y fundir nuestros cuerpos hasta perder la razón. Abrázame, abrázame. Puedes oír mi corazón. En silencio, llama.